La flor para volverla a plantar. Y otra vez me abrazó. Y yo sin saber que estaba tan dormido. Corazón, solo deja que suene el tambor para que bailen mis indios sin razón. La danza nos vuelve a mover en un mismo latido y avivar la brasa que vuelve a purgar todos mis sentidos y llevar el verso que carne se hará. Y otra vez me alumbró y yo sin saber que estaba tan perdido y soñé hasta que nos dimos el pellizco y del río que pude babear enculando salmones, cascarrabia de su bienestar, kamikaze del nido, kamikaze. Trío Ciclonautas con la compañía estelar de Roberto Iniesta e Iñaki Antón Wojo. Kamikaze del Nido, del álbum doble ¿Qué tal? El debut de Ciclonautas, el trío formado por Mai Medina, cantante esteviste, ¿no? Y guitarrista grande como el solo, aunque él es chiquito. Cho Pintor en el bajo, Alena Yerdi en la batería. Están de gira, bueno, aún no, en 11 días. Arranca 27 de marzo en Granada, 28 en Murcia, 10 de abril en Valencia, 17 de abril Barcelona, 18 en Tarragona, 8 de mayo en Bilbo, 16 de mayo Zaragoza y 21 de mayo en Madrid. 8 conciertos de Ciclonautas y 0 a la izquierda recorriendo antes de los 2 conciertos que darán como teloneros de Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. Esto es Oldie Motel en Rock FM. Hoy hace 40 años que una neumonía bronquial se llevó para siempre a sus 64 a uno de los padres del blues eléctrico, el maestro T-Bone Walker, excelente guitarrista, cantante, compositor y multiinstrumentista. Su primer disco data de 1929, él tenía 19 años. el último en 1973, dos años antes de su muerte. Hoy hace 40 años que se fue, pero nos dejó joyas como esta. Goodbye, just upon a smile.